lo que significó Amalia Rodríguez en Portugal, lo que significa Joan Baez en la canción estadounidense. Y esta entrevista que conseguimos, que es de la década del 70, era bastante profética, ¿no? Porque decía, bueno, espero poder convertirme en la voz de América. Me gustaría cantar canciones, por ejemplo, de Colombia, de Costa Rica. Ya veremos a lo largo de esta hora y media de Flores Negras, que llegó a cantar canciones de Colombia, por ejemplo, y de muchos países más. Sí, lo que hay que decir un poco para abrir este programa especial dedicado a Mercedes Sosa es que hay como distintas etapas muy marcadas en la carrera de ella. Una primera etapa que tiene que ver con los años 60 y 70, con el folclore, y en los 70 sobre todo con la radicalización, ¿no?, de un repertorio folclórico bien, bien, digamos, comprometido, jugado con la época. Una etapa que culmina de alguna forma y que tiene un corte también con la dictadura militar, con su exilio y con el regreso del exilio, donde ahí se abre una etapa de apertura musical en los años 80, es la Mercedes Sosa que, aparte de hacer folclore, también abre un poco el juego con los cantautores cubanos, Milanés, Rodríguez, con Piero, con Charlie, con Víctor Heredia, con Gieco, con Milton Nascimento, con tanta gente. Es cuando Mercedes Sosa deja de ser Mercedes Sosa y se transforma en La Negra, en un fenómeno más que nada urbano que excede ampliamente el folclore. Y en la cual, digamos, alguien signado en los inicios por el compromiso político, sobre todo a través del nuevo cancionero que se gestó en Cuyo en 1965 con quien fue su esposo Matus, con Tejada Gómez, con Tito Francia, con tantos más. Bueno, ese compromiso político continuó, quizás un poquito más menguado, y lo que sí talló siempre en ella, siempre, siempre, siempre, y eso es para mí lo que la hace tan grande, es un compromiso estético irreductible, en el cual yo creo que conjugaba tradición, riesgo, modernidad, todo eso era su canto también. Sí, exactamente. Sí, es una Mercedes Sosa que aparte, digamos, de tener etapas marcadas, digamos, tenía como una visión, más allá de lo que es lo puramente artístico del canto, una visión increíble para elegir canciones, ¿no? Sí. Muchas veces hablaba ella, y en algunas entrevistas que tuve la oportunidad de hacerle, refería que las canciones, ella encontraba canciones, que era una suerte de cazadora de canciones, que escuchaba en la radio, que escuchaba quizás en alguna grabación, que le escuchaba, no sé, o que el de las letras que le llegaban, y que esas canciones estaban en su cabeza dando vueltas, digamos, poblando su imaginación a la noche, estaban ahí hasta que por fin salían a la luz, las empezaba a cantar y finalmente pasaban a integrar el repertorio de ella, pero siempre con una visión artística muy alta, o sea, siempre eran grandes canciones. Hasta las 11:30 vamos a estar aquí en Flores Negras escuchando la voz de Mercedes Sosa, testimonios, vamos a estar hablando con colegas de ella que tuvieron mucho que ver en su carrera, vamos a estar conversando también con Fabián Matus, seguramente, si es que quedó todavía vivo de una jornada muy extenuante para él, de hecho fue muy requerido, y a su vez estuvo hace un rato inaugurando la terminal C de Ezeiza, junto con la presidenta, con Cristina de Kirchner, a terminar que bautizaron Mercedes Sosa, cosa que me alegra muchísimo. Yo siempre envidié a los brasileños que, por ejemplo, el aeropuerto se llama Tom Jobim, sí, de Río. Vos vas a Bahía y se llama una calle, se llama Dorival Caymmi, otra sí, João Gilberto. Bueno, la terminal C se llama Mercedes Sosa. Quédense, hay muchísima música. Vamos a estar escuchando a Mercedes Sosa en sus variadas aristas, facetas, ritmos, y también escuchando a la gente que la conoció mucho y bien. Cambia lo superficial, cambia en lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, y aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.

como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. El silencio del estudio es realmente increíble. Es conmovedor volver a escuchar a Mercedes Sosa en esta noche tan especial en que ella cumpliría 76 años. Este de Flores Negras está íntegramente dedicado a la gran voz de la música popular argentina. Bueno, como siempre estamos aquí con Andrés Casac, con Miguel Vicente, con Horacio Prado en la operación técnica, con Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Y bueno, gracias a la gentileza de Graciela Castrovinci, de Natalia Antenucci, de Damián Amato, de Sony, tenemos para jugar con nuestros oyentes y bueno, más que jugar, tenemos dos regalazos, que son ni más ni menos que dos ejemplares de una caja que salió poco antes de la muerte de Mercedes Sosa, de los discos Cantora. Estos son dos CDs más un DVD. Los CDs que estábamos escuchando recién, aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Bueno, es el disco 1, es el que hizo los primeros duetos, después fue completado con el disco 2, y ahora tenemos en dos sendas cajas el CD 1 más el CD 2 más el DVD. Y a la sazón se trata de los discos que constituyen la última grabación de Mercedes Sosa. Sí, son dos discos de duetos con Spinetta, con sí. Charlie, con Fito Páez, con Shakira, con sí. Julieta Venegas, con Pedro Aznar, sí, con es muy Cerati. Es una producción de Afo Verde y pocos meses después murió Mercedes Sosa. Exactamente. Bueno, a los teléfonos de nuestra radio, Miguel. A los teléfonos 4999-8700. Repetimos, 4999-8700. Y para todo el país, el llamado que cuesta, bueno, desde lo local, ¿no? Pueden llamar acá a Buenos Aires por el mismo valor, 0810-222-0870. Bueno, aquellos que llamen y nos digan cuál es el tema preferido de ustedes cantado por Mercedes Sosa. Esa es una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es tu preferido? Hay muchos clásicos, por supuesto, y me parece que va a chorrear, va a afanar gracias a la vida, pero no sé. ¿Podemos votar nosotros sí, también? Sí, cómo no. Es muy difícil, ¿no? Digamos que tiene por lo menos 20 temas que son impecables. Sí, ¿no? Sí. Impecables. Y que aparte sí, y discos, son de ella prácticamente. Sí, son temas que después nadie los volvió a hacer. Eso es increíble. Ah, uno que me encanta en la versión de ella es Bajo el Sauce Solo. Bueno. Precioso. De Valladares. Sí, bueno, yo no estoy tan lejos de ahí. Para mí, el momento de sus conciertos que más me emocionaba cuando ella se quedaba sola con el bombo, sí, con Colacho Brizuela al lado, y hacía alguna zamba, ¿no? Como por ejemplo Bajo el Sauce, sí, Solo, es realmente muy buena. Bueno, a mí la grabación de Si Llega a Ser Tucumana, de Escondido en mi País, del álbum Escondido en mi País, me parece superior, realmente me parece estremecedora. Y aparte ella era muy, muy fuerte en la zamba, muy fuerte en la zamba. Yo creo que en los comienzos, los primeros discos, La Voz de la Zafra, por ejemplo, tenía muchas canciones del litoral. Uh-huh. Y después yo creo que encontró en la zamba, digamos, su ritmo folclórico definitivo. Sí. Miguel. Bueno, coincido con vos en Si Llega a Ser Tucumana, pero también muchos de los temas de la gran obra que compartió con Ariel Ramírez, Mujeres Argentinas, sí, sí, de personajes históricos. Rosarito Vera Maestra, Juana Zurduy, logra un clima Mercedes. Bueno, y de ahí salió el gran clásico, claro, Alfonsina y el Mar, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Bueno, y después, a mí particularmente, pero esto ya nos extenderíamos porque son tantos los temas que uno puede mencionar, el disco de su regreso del exilio de 1982 en el Ópera, donde hace versiones del cancionero latinoamericano. Está, por ejemplo, Sueño con Serpientes, ese precioso tema de Silvio Rodríguez en la versión de Mercedes, que también es una obra y una versión cumbre. Vamos a estar hablando de todo esto, también de digamos, si ella por supuesto, obviamente no era perfecta. Sí, cometió algunas audacias que no le salieron tan bien, podemos hablar también de eso. Sí. Podemos hablar también de sus diferentes etapas, como vos decías, profundizar en ellas. Y también vamos a hablar en un ratito, en 5 o 10 minutos, con Fabián Matus, que está a cargo de algún modo del legado artístico de su madre, que es mucho, que es mucho. Pero repitamos los teléfonos, Miguel, porque queremos escucharlos. Graben mensajes breves, digan bien los datos, y estamos sorteando los 2 CDs de Cantora más un DVD, 2 ejemplares de esto. A los teléfonos 0810-222-0870 o si no al 4999-8700. Cuando comenzó la entrevista en italiano, cuando con la que abrimos el programa, ella decía, bueno, no entré en Colombia, nunca hice nada colombiano, me gustaría hacerlo. Bueno, en este Cantora 2, en este caso, grabó una cumbia que a mí me emociona particularmente. Y yo cuando decía del riesgo de ella, digamos, grabar con Serrat es casi como pura corrección política. Ahora, grabar con Gustavo Cordera y salir airoso es realmente impresionante. Y ella le ponía el pecho a esto. De hecho, también este Cantora graba con Franco De Vita y con Shakira. Digamos, son movidas que, además de lo comercial, tenían atrás la espalda gigante de una cantora en ese momento con casi 40 años de trayectoria. Así que quiero compartir la cumbia que finalmente grabó, un tema que a mí me encanta, creo que es el mejor tema de León Gieco, El Ángel de la Bicicleta, me encanta. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, ¿con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Voy a cubrir tu lucha. marcha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegaria. ¡Ey! ¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Frase fuerte, ¿eh? Mercedes Sosa y Gustavo Cordera, Cantora 2, la caja que estamos sorteando, CD 1 y CD 2, Cantora 1 y Cantora 2, más el DVD, estamos sorteando, bueno, aquellos oyentes que nos llamen y nos digan cuál es el tema preferido cantado por La Negra. También pueden dejar su mensaje en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Y bueno, debo decir que yo empecé en el periodismo a fines de los 80 y que prácticamente atravesé los últimos 20 años junto con Mercedes Sosa y su entorno, su gente querida, María, su hijo Fabián. Hemos viajado mucho, he estado en algún 9 de julio comiendo empanadas ahí en el segundo piso de Carlos Pellegrini y Arroyo. Nos hemos pasado bien, nos hemos peleado. Nos hemos abrazado, estuvimos con Caetano Veloso, estuvimos en Santa Catalina viendo quizás uno de los mejores conciertos que dio Mercedes Sosa en el 2001 en las alturas, con mucho frío, con lluvia, y bueno, y siempre estuvo también presente ahí en esos años, creciendo todos, ¿no? De distintas maneras. Fabián Matus, y bueno, te quiero saludar, Fabián. ¿Cómo te va? Hola, Marianito, buenas noches. Día intenso hoy, ¿no? Día largo, día de alegrías y de dolores, día de incomprensiones. Estuviste... La verdad que lo de Facundo nos despertó mal. Fue terrible, sí, terrible. Y no hay nadie que... O sea, no hay nada que se pueda justificar, no hay una palabra que pueda justificar nada de eso. Pero justo también... Por otro lado, viste, se comparte con la alegría de un año más de nuestra independencia y la alegría, porque así lo vivimos todos, hemos decidido vivir toda la familia de la mami, la alegría de festejar un aniversario más de su nacimiento. Bueno, Flores Negras optó por esta última opción y estamos celebrando justamente el cumpleaños de tu mamá, con canciones, con música, con las voces de la gente que la conoció, bueno... Y venís de Seiza, ¿no?, donde se inauguró una terminal con el nombre de Mercedes Sosa. Yo comentaba hace un rato que es bueno que se empiecen a nombrar con artistas, digamos, lugares, monumentos, avenidas. Era hora, ¿no? Está bueno porque tenemos ya el aeropuerto de Mar del Plata Astor Piazzolla, la terminal de pasajeros que vienen por el mar... Quinquela Martín, aquí en Buenos Aires, y ahora entonces la Terminal C, que va a ser la Terminal de Aerolíneas Argentinas con el nombre de la mami. Fabián, bueno, hace un tiempo nos juntamos y me contaste, digamos, los muchos proyectos que tenías alrededor del legado de Mercedes Sosa, y bueno, te quería preguntar cómo, en qué andaba eso, y también en qué anda el documental que se comenzó ya hacer, y sé que ya hay una entrevista grabada con Chico Buarque en Brasil. Bueno, ¿en qué anda todo eso que estabas hace un tiempito ya bosquejando? ¿Avanzó? ¿Está en la misma situación? No, todo avanza, por suerte todo va avanzando, a veces un poco más lento, a veces teniendo que forzar un poco la voz sobre algún escritorio, pero este es así, ¿no? Es como nos pasa a todos, ¿viste? A veces nuestras necesidades, nuestras urgencias no son las de los otros. Pero por suerte sí, va avanzando todo muy bien, la peli ya vamos muy bien. Arrancamos con las filmaciones ahora en agosto, yendo a Tucumán y a Mendoza, ya teniendo algunos testimonios ahí. Y ya después, en octubre, vamos a arrancar todo lo que serían los viajes por América Latina, como para ir completando todas las entrevistas. Así que nosotros esperamos poder estrenar la película entre enero y marzo del año que viene. Y estamos joya. Después lo de el Museo de el Centro Cultural de Música Popular Latinoamericana, ya en esta semana que pasó, finalmente ONAVE ya nos entregó la primera etapa del lugar, que sería toda la planta baja de lo que del edificio, digamos, que todo el mundo como nos conoció como el antiguo penal de mujeres, ahí en Humberto Primo, entre Balcarce y Defensa. Sí, un lugar hermoso. Es un lugar maravilloso, es un lugar que necesita mucha reparación, pero es un lugar histórico. Muy bien ubicado, además. Ese lugar, además, contiene la segunda capilla en historia de la ciudad de Buenos Aires, que está derruida y que hay que volver a trabajarla y levantarla, ya que también para nosotros es una alegría el desafío de poder sostener un lugar así de lindo y empezar a armar algunas muestras y abrir la sala de ensayos y empezar a lograr de a poquitito que podamos, nuestro mayor deseo, ¿no?, es que sea un lugar de reunión de los creadores, ahora ya los más jóvenes, para que vayan formando una nueva corriente, si Dios quiere, darles el marco de contención a esa gente es muy importante, porque si no, no pueden crear. Ahí en Humberto Primo, entonces, a metros de la Plaza Defensa, pleno corazón de San Telmo, se va a abrir el Centro Cultural Mercedes Sosa. Exactamente, sí, y yo supongo que estaremos haciendo nuestra inauguración a más tardar entre agosto y septiembre, porque tomamos, digamos, medio, entre comillas, tomamos posición solamente por una firma en esta semana que pasó, así que tenemos que empezar a trabajar alguito. Vamos a tratar de montar una primer muestra así, como para que sea una pequeña vista de lo que vamos a hacer. Así que ese proyecto sigue avanzando, estamos también con con Universal, la compañía discográfica Universal, trabajando en la edición de 2 o 3 títulos más de La Mami. ¿Ah, sí? ¿Reedición? En realidad estamos, son reediciones porque no es material inédito, pero por ahí es material que mucha gente no escuchó, por ejemplo, los discos simples. Bueno. Y también algunas canciones que no han sido publicadas en las ediciones argentinas, porque han sido censuradas. Digamos que Universal editó el último año realmente una cantidad de discos originales con la duración, digamos, de los originales, de los vinilos, o sea, 35 minutos, 40, cuidando las tapas, cuidando también las contratapas, y fue realmente un rescate necesario. Había un montón de discos increíblemente descatalogados. Sí, y además también con la idea de mejorar ese sonido de la década de los 60, ahí con el latino de haber contratado al portugués Da Silva y a los Gelito Costa, que han hecho maravillas, porque yo obviamente conozco la discografía de La Mamá y he escuchado hasta instrumentación que no había escuchado casi nunca. Uh-huh. Pero bueno, esta es la magia de lo digital, ¿no? De poder levantar bien algunas franjas de audio que te permiten escuchar mejor todo. Y este trabajo que se va a editar también ya no es con Osbel y con el Portu, pero con dos buenos técnicos también remasterizando todos esos temas. Que es medio rara la palabra remasterizar, porque no es así, sino que es cuidar y tratar de levantar mejor el audio que tenía originalmente. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo, Andrés Casac. Andrés, ¿cómo estás? Buenas bien, noches. Bien. Fabián, te quería preguntar, vos que la conociste, obviamente, aparte de ese trato familiar, trabajando con ella tantos años, digamos que siempre llamó mucho la atención esa visión artística, aparte de su voz, como para hacer discos conceptuales, para abrir fronteras con músicos de otros géneros, para cantar diferentes géneros. Digamos, ¿cómo funcionaba ella en esta visión artística? Si era una mujer que aceptaba consejos, si estaba o si permanentemente ella generaba ideas, ¿cómo funcionaba ella en esa cotidianeidad con su visión artística? Era una líder en realidad, y como líder tenía obviamente una intuición de qué camino seguir, pero siempre escuchaba a la gente que tenía a su alrededor. Tal vez a Marianito le haya pasado, no lo sé, pero sí recuerdo de otros periodistas que fueron citados a casa de La Mami para escuchar las primeras mezclas de los temas y a ver si estaba bien o no. Sí, sí. Le gustaba mucho eso, ella era, consultaban, eso era muy... Abría el juego, sí. Entonces, y de esa forma en que ella abría el juego con la consulta, también la abría con los compañeros. Uh-huh. Ella sí sostenía una cosa, que ella sola, por ella misma, no lograba nada, si es que no había un movimiento. Entonces, por eso mismo también a veces se llevaba de su propio, pagando de su propio bolsillo, a algunos artistas, a alguna gira, a Europa, a Israel o América Latina, y lo que pasaba era que se armaba una corriente. Por ahí ella iba cada año y medio, a dos años, a X país, pero después en el medio iba por ahí una Teresa, iba un León, un Víctor, un Charlie, un Fito. Bueno, y eso fue una actitud que tuvo hasta el último momento que subió un escenario. Eso definitivamente. Lo que pasa es que a la vez también ella sabía que eso nos servía a todos. La nutría también a ella. Porque se armaba una corriente de público que iba a escuchar a determinado repertorio. Y después se iban acostumbrando. Pasaba con los alemanes, pasaba con la gente de Israel, que son mercados, digamos, más difíciles, más complicados por la lejanía. Se empezaba a armar una corriente, digamos, de público que decía, bueno, vamos a escuchar a esta gente de acá, del sur de América Latina, y es el autor de Solo le pido a Dios, que canta Mercedes Sosa. Y eso ayudaba muchísimo también a los promotores, que los promotores también después empezaban a acostumbrar a escuchar a los artistas de Argentina, claro, ¿no? Y eso estaba buenísimo. Fabián, muchas gracias por estas palabras. Estamos jugando con los oyentes y entregando dos ejemplares de la caja con los dos CDs de Cantora 1 y 2 y más el DVD, y bueno, queremos que participes y a ver si podés ganar incluso, calculo que no lo debes tener. Bueno, ¿cuál es para vos? Yo sé que es una pregunta, incluso una entelequia, porque qué vas a responder, ¿no? Pero a lo mejor tenés en tu corazón una canción que es la canción que para vos mejor interpretó tu mamá. Y se complica mucho, pero yo sé, sí sé, que ella misma se maravilló mucho cuando terminó de grabar Bajo el Sauce Solo. Ah, la que eligió Miguel Vicente. Acá elegimos, Miguel eligió... Andrés Casac. Yo elegí Si llega a ser Tucumana, que está ahí cerquita, ¿no? No, o sea, Si llega a ser Tucumana es una maravilla, está en el mismo eco, pero digo... Pero Bajo el Sauce Solo... Lo que solo... pasó es que ella yo me acuerdo, fue a grabarlo, el tema lo tenía re bien estudiado, pero se... ¿Viste esa magia que a veces se produce cuando lo grabás y decís, pasó acá? ¿Viste? Y ella misma quedó sorprendida porque superó el resultado de lo que ella esperaba. ¿Y te acordás, Fabián Matus, 2001, 3.000 metros de altura, Santa Catalina, Jujuy, un frío bárbaro ahí en el medio de la puna, un montón de campesinos dispuestos a la vera de un río de montaña, con sus ovejas, sus cabras? Me acuerdo que estaba Liliana Herrero en el escenario, había otra gente, y tu mamá cantando Cuando tenga la tierra. Estaba en el Coqui, estaba el Tucuta. ¿Vos sabés qué? A mí esa imagen y ver a los campesinos escuchando esa letra... Yo no participé porque lo organicé todo. ¿No viajaste? Pero después dejé de trabajar con la mami y viajó Leguita, ¿vos te acordás? Claro, claro. Pero definitivamente cuando vos estabas presentando la nota, escuché que mencionaste este concierto, y todos los que estamos alrededor de la mamá, o los que trabajamos ahora en el equipo, digamos, que forzamos las cosas de la mami, todos coincidimos que Cuando tenga la tierra, la mejor versión es esa. Sí, no hay otra versión de Cuando tenga la tierra que no sea la de Santa Catalina. Es terrible, es terrible. Los cuatro gritos de campesino de ella... tienen una profundidad. Y el recitado no es increíble. No, Fabián, es increíble. Vamos a escuchar la versión que tenemos, que es grabada, no es la misma, pero bueno, es impresionante. Igual, cómo recitaba tu mamá era también un aspecto que no es tan destacable, pero pienso en Defensa a la Violeta, que abre el homenaje a Violeta Parra. Sí. Pienso en todos los recitados de ella, y este de Cuando tenga la tierra también es un punto muy alto, muy alto. Fabián, gracias por atendernos en este día tan largo para vos, y nos estamos viendo. Marianito, Andrés, muchas gracias por el homenaje. Chau. Hasta luego. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra. Un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Muchísimos llamados respondiendo a nuestra consigna. ¿Cuál es la canción mejor interpretada por Mercedes Sosa? Bueno, después lo vamos a leer. Realmente impresionante la cantidad de llamados y también de mensajes en Facebook. Pero ahora queremos hacer un break de este gran homenaje que estamos tratando de hacer a la figura de Mercedes Sosa en el día de su cumpleaños. Un programa muy especial, también atravesado, por supuesto, por la muerte terrible, ¿no? El crimen terrible que acabó con la vida de Facundo Cabral. Hacemos un break para decir algo que realmente nos pone muy contentos, que es que Laura Canoura, quizás una de las más importantes voces del Uruguay, va a estar el 29 de julio en La Trastienda presentando su flamante disco Un Amor del Bueno, y lo que estamos escuchando de fondo es uno de esos temas de este disco, Una Zamba Sin Memoria, y estamos en contacto con Laura Canoura. No, todavía no estamos. Bueno, estamos a punto de estar comunicados con Laura Canoura. Quiero decir que Laura Canoura estuvo en los primeros discos de Jaime Ross. Después fui invitada a cantar para la asunción del presidente Tabaré Vázquez en Uruguay en su momento, también de Michelle Bachelet en Chile. Bueno, es una figura importante, grabó incluso un disco de boleros junto con Hugo Fattoruso. Y bueno, queríamos saludarla porque nos pone muy contentos que esté acá en Argentina presentando un disco nuevo. ¿Cómo te va, Laura? Mariano del Mazo te saluda. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Acá comentábamos que es un programa muy especial porque, bueno, habíamos preparado un homenaje a Mercedes Sosa, que de algún modo la muerte de Facundo Cabral nos hizo Ay, pensar... ¡Ay, qué horrible! Terrible, estamos terrible. Todos consternados. Terrible. Y si hay algo, si tiene cosas maravillosas Internet, que era lo que le decía la productora recién, porque los estaba escuchando, haciendo el homenaje, un pedacito, escuchando por Internet, también tiene, a la velocidad que están, también las malas noticias, ¿no? Y sí, bueno, sí. Enseguida que se supo, me enteré por Internet, por los portales, ¿no? Claro, Laura Canoura. Bueno, por empezar, me encantó el título de tu disco, Un Amor del Bueno. Porque nunca se habla de los ¿verdad? Amores que te parten, ¿no? Pero vos sabés que todo depende de la edad. Además, a mí han habido algunos atrevidos jóvenes que me han preguntado, ¿pero cómo hay amores de los malos? ¿Y cómo no? Entonces yo les digo, bueno, espera a vivir un poquito más, a ver qué te pasa en la vida, si no empezás a categorizar así, ¿no? Hay muchos autores de autoayuda que viven muy bien con este tema de los amores enfermos. ¡Qué horror! Sí. A mí, yo le erré haciendo música en lugar de libros de autoayuda o discos de autoayuda, ¿no? Bueno, me parece muy, muy audaz, muy sano que vengas a presentar un disco nuevo aquí a Buenos Aires. Hacía bastante que no venías, ¿no? Sí, hacía mucho que hace un año y medio más o menos que nos presentamos un año y medio que tocamos en Café Vinilo un par de veces, pero así con la banda completa hace mucho que no voy, y además eso que vos decís, ¿no? A presentar un material nuevo que nada, me ilusiona, me da mucha ilusión realmente, porque nosotros estamos copados presentando este disco ya hace un tiempo acá, ¿no? Es un disco rítmicamente bastante ecléctico, ¿no? Tiene muchas rítmicas. Bueno, nosotros elegimos una zamba, porque estamos totalmente consustanciados con Mercedes Sosa en esta noche, claro. Una zamba sin memoria. Para acercar tu voz a este homenaje que estamos tratando de hacer a Mercedes Sosa, ¿qué te pasó a vos como cantante femenina, con la obra de Mercedes? Y bueno, yo qué sé, yo te diría que fue de las primeras mujeres referentes que yo tuve en mi vida como persona, ¿no? Antes de dedicarme a cantar, antes de pensar que yo estaba dedicada a la canción de manera formal, yo ya escuchaba en mi casa ya Mercedes Sosa, ¿no? Recuerdo con particular cariño y afecto un disco que todavía existe en la casa de mis padres, que es Mujeres Argentinas, ¿no? Claro. Con esa, yo sobre todo a los comienzos de mi carrera, yo también tenía mucho volumen al cantar, que con el correr de los años vas aprendiendo a administrarlo, qué sé yo, ¿no? Pero yo siento que me formé a la luz de mujeres como ella, que demostraban que era posible ser intérprete en una zona del mundo que se hablaba el español, y que era posible ser digamos la antena que recoge una cantidad de cosas para transmitirlas, ¿no? ¿Vos escuchás bien, Laura? Porque se escucha un poquito cortado aquí. Yo te escucho perfecto. Perfecto. ¿Qué tipo de espectáculo vamos a ver el 29 de julio, el viernes 29 de julio, en la Trastienda? Vamos a ver, van a ver básicamente el mismo espectáculo que hemos estado haciendo en gira por Uruguay, seguramente con un par de excepciones, teniendo en cuenta que hace bastante tiempo que no voy por ahí. Es un espectáculo que gira en torno al repertorio de este disco, Un Amor del Bueno, más algunas canciones de discos míos anteriores, sobre todo en el área compositiva, digamos, de Mujeres como Yo o del disco Pasajeros Permanentes, que emparenta muy bien con este repertorio, ¿no? Y bueno, básicamente eso, aprovechando que voy con la banda completa, ¿no? Qué fuerte que fue tu generación de cantantes, estoy hablando de Uruguay, puntualmente pienso en vos, en Mariana Ingol, en Estela Manione. Claro. Sí. No hay, ¿no? Una nueva generación de cantantes, o sí, digamos, sí, en cuanto a camada. Es increíble, pero un poco en broma, un poco en serio, hace un par de meses, a raíz de conversaciones con colegas y de algunas preguntas, porque siempre terminan preguntándote cosas como qué pasa con las mujeres en tu generación, con la música, las entrevistas, ¿no? Hice una especie de compulsa en mi Facebook, preguntando y pidiendo a la gente a los colegas que están ahí en mis páginas, que me ayudaran a tratar de reconstruir una lista de mujeres haciendo música en este momento en el Uruguay. Música popular, ¿no? No música clásica, porque hay muchas intérpretes de música clásica. Entonces, yo pensaba que seríamos unas 20, ponele 25. Llegamos a contar 136 de diferente categoría, por supuesto, ¿no? Mujeres que recién empiezan, algunas que están de pronto retiradas, otras muertas, otras que están en carrera. Increíble. Pero somos muchas. Pero aparte, ¿verdad? Yo siempre pienso en Uruguay en términos de porcentajes, ¿no? Claro, es un país de 4 millones. Es un, yo creo que ya se puede hablar de una, no de un género, pero sí de una ruta dentro de un movimiento dentro de un movimiento. Claro. Hay muchas y muy buenas. Vos nombrabas a Estela Mañone y a Mariana Ingol, que son de mi generación, por supuesto, pero hay una camada que ya no podemos decir nuevas porque hace muchos años que lo están haciendo, como Rosana Tadei o con muchas mujeres que están haciendo música, que están componiendo, y otras como intérprete, Mónica Navarro, Samantha Navarro, Lea Benzazón, La Dulce, yo qué sé. Lea, una claro. Gran amiga. Lea ahora que está empezando su carrera solista, ¿no? Sí. Laura, ¿en qué anda Jaime Ross? Yo siempre tengo presente tus trabajos con Jaime Ross, uh-huh. Que fueron impecables. Él te produjo un par de discos. Sí, mis dos primeros discos solistas. No tengo idea la pregunta que me estás haciendo. No, porque realmente los como productor Jaime Ross a mí me parece buenísimo. Sí. Yo, por ejemplo, yo siempre digo que a mí no me gusta Canario Luna. Me gusta Canario Luna producido por Jaime Ross. Ah, claro. Bueno, suele suceder. Yo creo que inclusive yo qué sé, en el caso mío, que yo tengo una larga carrera y qué sé yo, los dos discos que produjo Jaime, que son mis primeros discos solistas, son discos que yo los siento totalmente vigentes a nivel de sonido, ¿sabes? A pesar de que es un sonido muy ochentero, qué sé yo, ¿no? El sello Jaime Ross es un sello indiscutible. Muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, Laura, vamos a estar pasando tu disco de acá al 29 porque nos gustó mucho. Me gustó qué mucho. Suerte. Me gustó mucho Una Mujer en Blanco y Negro. Bueno, dudé de pasar ese tema o pasar Una Zamba Sin Memoria, pero bueno, ganó Una Zamba Sin Memoria. Y bueno, vamos a estar ahí, es viernes, ¿no? El 29 de julio. Sí, viernes 29, me encantaría. Así que, nada, te agradecemos la comunicación. Por favor, y bueno, y nos estamos encontrando seguramente acá en Buenos Aires. Buenísimo, les mando un gran abrazo y gracias por este homenaje a la negra que estaban haciendo. Ahí, bueno, ya que estás, decime cuál es tu tema preferido cantado por la negra. Qué difícil. A mí me gusta mucho un disco de ella que ahora no recuerdo cómo se llama, que canta una canción en francés. Ah, Mon Amour. Mon Amour. De Nina Fernández. Ese disco de comienzo. Creo que Gestos de Amor, me parece. Ay, exacto. ¿No? Es una joya, es el renacer de un artista, para mí. Bueno, a mí siempre me gustó mucho Nilda Fernández, quedó ahí medio perdido. Pero yo no la conocí por esa canción. Puede ser que es un varón Nilda Fernández. Es increíble, sí, no sabía. Sí, tiene una francés, voz muy particular. Sí, y Mon Amour es una gran interpretación. Es una belleza y cantado por ella. Fue una maravilla y yo digo que para mí fue como el renacer de un artista, porque yo creo que ella, a partir de ese disco, empezó a utilizar otras zonas de su voz y de su emisión que no las usaba habitualmente y que para mí son una maravilla y una lección de canto. Bueno, ya te anotamos para el sorteo de los que estamos regalando para los que llaman y eligen una canción de Mercedes Sosa. ¡Qué divino! Así que a lo mejor te lo mandamos a Uruguay si salís... Me encantaría, me lo tienen que traer en persona. Gracias, Laura Canoura. Un abrazo para todos. Un beso grande. Gracias, chau, chau. Fue Laura Canoura, que acaba de sacar un muy buen disco, Un Amor del Bueno, que lo presenta el 29 de julio en la Trastienda. Y realmente vamos a pasar algunas canciones en los próximos Flores Negras. Este lo tenemos muy tomado por la obra de Mercedes. Así que, bueno, vamos a las noticias y después de ellas, más Mercedes Sosa. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. No me gusta el hecho de que Mercedes Sosa vive en París y es reconocida por el rock argentino. Concurso Mercedes Sosa, mi nombre es Gustavo, mi documento termina en 052, pero en vez de contestarla yo les hago otra. ¿Hay algún tema que haya cantado mal Mercedes Sosa? Gracias. Sí, por la consigna, desde Salto, República Oriental del Uruguay, llamo Elías, es mi nombre. Creo que Juana Zurduy es uno de los temas fuertes de La Negra, donde conjuga además de su imponente interpretación el acompañamiento musical de todos los que acompañan en ese tema y algo que destaco, la percusión impresionante de Domingo Cura, donde no erra un golpe. Un abrazo grande a todos, chao. Para el programa Flores Negras, gracias muchachos por este reconocimiento a Mercedes, que bien se lo merece. Y bueno, es imposible dejar mi preferido, pero volveré siempre a San Juan, la Zamba y Alfonsina y el Mar. Gracias. Hasta pronto. Graciela de Castelar. Mi nombre es Susana, soy de Saavedra. Mis tres últimos números de documento son 785 y gracias a la Radio Pública es maravilloso el programa que están pasando. Muchas gracias a todos. Increíble, increíble la cantidad de mensajes. Ahora vamos a tratar de leer algunos. Muchas gracias a todos. Me encantó el primer mensaje que pasamos al aire, que se pregunta el oyente si hay algún tema que ella cantó mal. Yo diría que no, pero sí es cierto que yo creo que en algunos momentos tuvo algún tipo de resbalón dentro de un piso muy alto de calidad. Estoy pensando en el tema Caruso de Lucho Dalla, por ejemplo, sí, que es una canción italiana de carácter lírico prácticamente. Estoy pensando también en el disco que hizo junto con Charly García, Alta Fidelidad. Sí. Yo no sé si Promesas sobre el bidet le cae tan bien como, no voy a decir un tema folclórico, como Parte del Aire de Fito Páez. Bueno, que sí es folclórico, pero bueno. Digamos, me parece son que sutilezas. Lo mismo quizás uno podría decir, digamos, frente a las grandes interpretaciones que hace de folclore, lo que ha sido sus pocas versiones. Tampoco grabó demasiado tango, ¿no? Quizás en el tango no alcanzó, bueno, esa estatura, lo que digamos, decís, como intérprete, que sí alcanzó con ella el folclore. Ella lo sabía también, lo que pasa es que le gustaba mucho el tango. Ella, por ejemplo, en Cantora, convocó a María Grania y a Leopoldo Federico y una versión muy buena de Nada, el tango Nada. Y ahí dice que para ella nada es adquiere un nivel superlativo, lo dice Mercedes Sosa, en la voz de Grania. Sí. Porque ella tenía un gran oído, obviamente, ¿no? No voy a decir. Lo que estábamos escuchando recién era La Zafrera, una samba de Tejada Gómez y de su, de quien fue su marido, de Matus, del primer disco de Mercedes Sosa, como era otra voz, ¿no? Una sí. voz un poquito más aguda. La voz de la Zafra es este disco y es de 1961. Y lo que hay que decir también, bueno, vos lo dijiste, en todo caso lo repetimos, esto se acaba de editar, era un disco que estaba básicamente inhallable, no se podía conseguir. La voz de la Zafra, un disco que se grabó originalmente en el 61, salió ahora, se puede conseguir en compacto, como así también prácticamente toda su discografía, que salió a través del sello Universal. Es una buena noticia, es increíble que, digamos, recién ahora pase esto, debería haber pasado en vida y hace unos cuantos años, pero bueno, lo importante es que los discos se pueden conseguir, que, y que son los discos originales, que no son los clásicos compilados que tienen 30 grandes éxitos, que generalmente esos discos no sirven para nada. Realmente, tener la posibilidad de tener los discos originales es positivo. Antonio de Palermo, Gracias a la Vida, Etel, Volver a los 17, Enrique de Bursaco, Solo le pido a Dios, Graciela de Castelar, Volveré siempre a San Juan, Claudio de Hurlingham, Canción con todos, Carmen de Tigre, Como la Cigarra, Chango Soria de San Martín de los Andes, Una canción posible, Gabriel, Cuando tenga la tierra, Ricardo de Flores, Me gustan los estudiantes, muy buena, Me gustan los estudiantes, buenísima, está ahí cerca, ¿eh? Silvana de Constitución, Barro tal vez con Espineta, bueno, sí. Esto es de cantora. Carlos de la Boca, Cuando tenga la tierra, bueno, también hay muchos por Facebook y hay más, ¿no? Dale. Sí, hay más mensajes de Agustina, que vota por Parte del Aire, después también se comunicó Adriana Ituzaingó, que dice Zamba de Laurel, Lucía, elige Alfonsina y el Mar, Fabiana de Almagro, vota Juana Zurduy, Roberto de Castelar también se comunicó con Flores Negras y dice que es La Masa, de Silvio Rodríguez, Pablo de González Catán, vota Cuando tenga la tierra, Susana de Saavedra, Al Jardín de la República, y Aide dice a Cándido Portinari. Bueno, gracias Daniela Servino, Ángela Zaneschi, Gloria Carrazano, gracias Marcelo Brigato, que nos escribe desde el Bolsón y elige Si llega a ser tucumana y duerme negrito. Bueno, abrazos verdes desde Bolsón, dice, y dice que en el Bolsón está nevando. Tenemos muchísimo material, tenemos también una comunicación telefónica en algunos minutos con Horacio Molina. Tenemos ahora una nueva operadora en esta última media hora, Natalia Liubarov. ¿Cómo te va, Natalia? Y bueno, a quienes quieran llamar, todavía están a tiempo, estamos sorteando un par de cajas con los dos CDs de Cantora más DVD. ¿A qué teléfonos, Miguel? Al 4999-8700. O si no, con el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país pueden hacerlo a través del 0810-222-0870. Lo estoy pasando muy bien, demasiado bien. Muy bien. Hace muy bien escuchar a Mercedes Sosa. Sí, claro que hace bien. Me estaba acordando recién, digamos que vos también tuviste la posibilidad, Mariano, cuando uno visitaba su casa en Carlos Pellegrini, en la calle Carlos Pellegrini, para entrevistarla, sí. Que era grato, ¿no? Aparecía María primero, después aparecía ella con su sí. paso lento. Yo pasé momentos lento. Muy importantes ahí. Digo, me acuerdo, por ejemplo, un relanzamiento de suplemento espectáculos de Clarín. Había que salir con una nota fuerte y, bueno, pudimos juntar a Caetano Veloso y a Mercedes Sosa en la casa. Eso fue con un té previo. Y realmente todo lo que pasó en el té, como en la nota, como en la foto es bastante conocida, está como ella muy madre, que era eso de algún modo, abrazando a Caetano Veloso. Uh-huh. Es una foto con mucha plástica, es muy, muy bonita. Bueno, lo que contaba, después giras, mucha gira también. No, yo, nada, de algún modo mi carrera tuvo mucho que ver con el relanzamiento de Mercedes Sosa en la década del 90. Sí. Pensamos que nosotros hablamos de la gran bisagra que fue Mercedes Sosa en 1982, ¿no? Con aquel ciclo de conciertos en el Ópera, cuando ella vuelve del exilio, antes de Malvinas. Y de algún modo abre el juego y marca las pautas de lo que iba a ser la música popular argentina en los siguientes 20 años. Estoy hablando de una apertura rítmica, una apertura de géneros, una convivencia total de músicas. Sí, lo que es impresionante es que si uno lo piensa eso en los años 90 o en los años 2000, quizás era más común, ¿no? Esto, la diversidad de estilos, la diversidad de géneros, que estén unidos, el saludo del rock hacia el tango y viceversa del tango hacia el rock. Pero en ese momento, en el 82, no era común y sin embargo, Mercedes Sosa vuelve de su exilio en el 82, hace esos conciertos célebres en el Ópera que quedan registrados y convoca a Rodolfo Mederos para que toque el bandoneón junto a ella, convoca a Charly García, digamos, interpreta el repertorio de él, Ariel Ramírez. Ramírez, León Gieco, Raúl Barbosa. Sí. Digamos, es muy ecléctico, muy variado lo que empieza a hacer, sobre todo el 82 hasta el 97, hasta Escondido en mi País, que es, digamos, de alguna forma es como el regreso 100% al folclore. Totalmente. Quiero agradecer a la gente de EPSA que nos mandaron muchos discos que vamos a ir escuchando en casa para después elegir qué pasamos. Y aprovecho para decirle a Pabla Romero Escalada que me mande el de Agustín Guerrero, que no lo tengo, el joven director de tango. Bueno, tenemos muchísimas cosas, pero también tenemos una grabación que Andrés Casac encontró en el cajón de su escritorio. Sí, el cajón de los, el cajón de los recuerdos. Preséntalo rápido, ahora que se acabó el tiempo. Un casete con una grabación del año 1997. Ella graba Escondido en mi País, el disco, y da algunas entrevistas. Era el disco que marcaba, digamos, el regreso 100% al folclore, si bien no lo había dejado del todo. Era un disco absolutamente folclórico. Habla en ese momento, digamos, del folclore de ese momento, que era un momento bastante ríspido. Muy, muy copado por lo que quiso ser el nuevo folclore. Sí. Soledad, Los Nocheros, ¿no? Sí, y la visión de ella era un poco pesimista en ese momento, una visión pessimista sobre la política. Estaba Menem, estaba Bussi en Tucumán. Habla de los artistas chilenos, empieza hablando de eso que vamos a escuchar, y también habla de lo que era la Argentina en los 70. Siempre va a haber canciones que son fuertes, de los chilenos. Los chilenos fueron más fuertes que nosotros. No nos engañemos, nosotros no hemos tenido canciones tan fuertes acá. Son los chilenos. Los chilenos hicieron en... Y esas canciones tan tremendas como La Carta, Que Vivan los Estudiantes. Esa era Violeta Parra, Víctor Jara, y pero nada más, ¿no? No fueron todos. Está Patricio Mans, que es también muy bueno, pero mucho más lírico, ¿no? Cuando me acuerdo de mi país, me sangra un volcán. Cuando me acuerdo de mi país. ¿Se acuerda lo que era esa canción? Era una joya. Yo grabé en el año 80 en París. Y todas esas cosas, bueno, es un momento de la vida, del mundo, que no siempre se logra igual. También estaba el Bauhaus, por ejemplo, en Alemania, y destruido por Hitler, donde estaba Paul Klee pintando todos sus cuadros más bellos, y se armaban todos los mejores sillones y más cómodos del mundo. Bueno, todo ese movimiento integral, porque los movimientos, señor, no son de música ni de poesía, los movimientos son integrales. Cuando en los años 70, 67, hasta el 70 y tanto, hacía Berni las exposiciones en la calle Paraguay, una cuadra de cola para ver la exposición de Juanito Laguna, y nadie lo dice, nadie se acuerda de eso, de Berni. Nadie se acuerda de Alonso, que teníamos que hacer cola para subir en el ascensor en la calle Florida, casi Paraguay, en el último piso, para ver lo perdido y lo ganado, adelantándose, pobre, a lo que después le pasó en su vida personal, a la muerte de Paloma, de su hija, al gran Carlos Alonso. Entonces, todo estos momentos en que era la pintura, el momento más importante de la pintura, también transcurrió en ese momento. Eso fue un movimiento integral, el nuevo cine argentino también. Nosotros con el nuevo cancionero. Es decir, son cosas muy, muy importantes que han pasado en esos tiempos. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. En este instante fecundo, es para brotar el redondo. sí, sí, sí. Me paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis veras y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. El sentimiento no lo ha podido saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Milton Nascimento, León Gieco, Mercedes Sosa, las tantas uniones que generaba Mercedes Sosa, la estamos recordando hoy, 9 de julio, es su cumpleaños, cumpliría 76 años, y bueno, como siempre nos quedamos con ganas de más, porque nos encanta la música, nos encanta Mercedes Sosa, y nos quedan muchísimas cosas. Quería cerrar el programa con una versión hermosa de Samba para no morir, pero bueno, estamos con los temas así muy, muy justito todos. Contame. Justo llegó un mensaje por Facebook de Carlos Coronel que dice que uno de los temas que más le gusta es precisamente Samba para no morir. Estoy de acuerdo. De Hamlet, ¿no? Lima, Quintana. Y manda saludos desde Lago Puelo. Sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, espero que anden bien ahí en el Lago Puelo, que parece es una de las zonas sí. Que zafó de las cenizas volcánicas. Estuvimos hablando de distintas aristas de Mercedes Sosa, estuvimos escuchando viñetas, hasta Luca Prodan hablando de Mercedes Sosa, y también en un momento hablamos de sus amigos y también hablamos de el amor que tenía Mercedes por el tango. Y estamos comunicados con alguien que en este mismo instante, hace 5 minutos, estaba cantando en Clásica y Moderna junto con Amelita Baltar, y que repite todos los sábados de este mes de julio, y que en su último disco, Lepera, le dedica el trabajo a Mercedes Sosa. ¿Cómo te va, Horacio Molina? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Mariano o no? Mariano del Mazo te saluda. ¿Cómo te va? No te lo... Y a mí... Y... abajo estoy en un celular... ¿En Clásica? Sí, con un sonido que no es muy... ¿Puedo oír bien? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? No, ahora que sé que sos vos, estaba un poco irreconocible tu voz. No, simplemente, Horacio, queríamos escuchar tu voz, porque uno de los discos que nos gustó mucho tuyos es el dedicado a Alfredo Lepera, y cerrás ese disco con una versión preciosa de Cuando tú no estás, a dúo con Mercedes Sosa. Y a mí me parece que fue un modo exquisito de cerrar ese homenaje que hiciste al gran poeta Lepera. Totalmente, pensé en grabarlo, pero teniendo esa grabación que yo había hecho de Mercedes hacía años, no pude. Gracias a Dios me iluminó y puse, se lo dediqué con todo mi amor a Mercedes y bueno. Vos es que se corta un poco, Horacio. ¿Querés moverte a ver si encontrás un mejor lugar para la...? Bueno, lo que pasa es que quiero jugar a otro. Ahí me moví, que mejoró, ¿no? Ahí se escucha mejor, sí, se escucha mejor. Bueno, bárbaro. Horacio, ¿cómo era Mercedes en intimidad? Bueno, en intimidad es difícil de escribir, porque tenía una personalidad en privado, digamos, entre nosotros, cuando íbamos en los viajes y todo ese tipo de cosas que vivimos en Europa, sobre todo, me contaba su vida, me contaba sus intimidades más profundas de su alma, así que en realidad me veo, estamos, tenía un humor increíble, ¿verdad? Ahora, era una mujer que bueno, sufría también, ¿no? Sí, sufría, pero al mismo tiempo era una fortaleza y tenía una observación de India extraordinaria. Uh-huh. Tenía un ojo atómico, ¿viste? Miraba y ya sabía todo. Me gusta o no me gusta, pero inmediatamente ya, ese no me gusta, decía, ese me gusta, ese no me gusta. Era una cosa así como de ultratumba, así que el conocimiento, la sabiduría que tenía, ¿no? Horacio, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casac. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Bien, te quería preguntar muy breve, porque estamos terminando con el programa. Sí, sí, digamos, sí. Estás hablando del principio de los 80. Yo te quería preguntar, digamos, si ella había sufrido mucho, en ese momento estaba sufriendo mucho el exilio, si lo padeció sí, mucho. Claro, sí, sí, sufría, pero al mismo tiempo pasamos momentos inolvidables y maravillosos, porque estábamos en París y viajábamos por todos lados. Siempre le venía el momento de del horror, la nostalgia y todo lo que le había pasado. Por supuesto que se refugiaba. Estuve mucho tiempo con ella en esa época, prácticamente vivíamos juntos, así que sus penas, sus llantos, que por ahí avanzaba sobre ella, pero le duraban dos horas, no era una tortura, por supuesto que era una tortura que estaba tapada con trabajo, con amigos y no clavándose los puñales todo el tiempo, que era imposible vivir así. Horacio. Horacio, cuando termines el ciclo de Clásica y Moderna, queremos que vengas acá con tu vihuela, así conversamos cara a cara y nos cantás unos tanguitos, y hablamos de esto en más profundidad. Queríamos escuchar tu voz porque fuiste amigo de ella, porque la grabaste, porque la invitaste a grabar, y bueno, te agradecemos que hayas interrumpido de algún modo tu rutina ahí en Clásica y Moderna para conversar con nosotros. Pero pasa que justo estoy con la adrenalina de salir del escenario, así que estoy un poco, oí los aplausos, Ahí va. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo y escuchá con qué nos despedimos. Horacio, un abrazo grande a vos, ¿eh? Bueno, gracias. Chao. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuerza y las estrellas pierden para mí su seducción. Nos vamos hasta el próximo sábado. Muchas gracias a todos. Creo que es un buen modo de despedirnos de este Flores Negras tan especial. Le mandamos un beso a todos y que tengan una buena semana. Chau. Oye, mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Mañana bello rosal, brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas.